cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Cortos desde la Casa. Un conversatorio sobre la ley de cultura formará parte del festival Hecho en Casa, la fiesta de la cultura, que se realizará el próximo 18 de enero en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, evento con el cual esta institución abrirá los festejos por los 70 años de su fundación. El vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, destacó que el conversatorio se realizará en el aula Benjamín Carrión. Hay que reconocer que la Casa de la Cultura ha sido el espacio público para el debate crítico en el país. Y por ello vamos a tener diálogos. Uno de los diálogos importantes que vamos a tener en esta misma aula Benjamín Carrión es el diálogo de la Ley de Cultura. Estamos invitando a la presidenta de la Comisión Ocasional de Cultura, la asambleísta Jimena Ponce, y a la viceministra de Talento Humano para debatir sobre cuál debe ser el rol del Sistema Nacional de la Cultura y cómo se va a ensamblar la Casa de la Cultura en la promoción, difusión y circulación de contenidos culturales dentro del Sistema Nacional de Cultura. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, también en este escenario vamos a tener un conversatorio con los taitas y las mamas que nos van a comentar sobre la ancestralidad en el país. Es decir, nos van a decir cuán importante es valorar y poner en circulación los contenidos originarios de este país para construir una verdadera alteridad cultural. La fiesta de la cultura se complementará con otras actividades y manifestaciones artísticas como la música, la danza, el teatro, la gastronomía, la pintura, el cine, lectura de cuentos infantiles, feria de libros y artesanías, rituales de sanación que permitirán visibilizar y mejorar la relación entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana y los gestores culturales. El colectivo de artistas de Chimborazo presentará la muestra pictórica Latitud Cero hoy jueves 16 de enero en la Sala Aníbal Villacís del Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un total de 16 artistas de Chimborazo participarán en esta muestra pictórica en la que presentan una propuesta creativa con múltiples técnicas y tendencias artísticas con la intención de dar una visión global del quehacer plástico en esa provincia. La muestra pictórica estará abierta al público hasta el 7 de febrero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas, y el ingreso es gratuito. El reconocimiento Jorge Icaza, libro del año, género novela, extendió la fecha hasta el 31 de enero para receptar los textos que optarán por el premio, que destinará $30,000 para el ganador, informó el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los interesados en participar deberán enviar hasta esa fecha en sobre cerrado un ejemplar de la obra publicada, género novela, acompañada de un CD que contenga el texto en formato digital PDF, adjunto una carta de presentación al Ministerio de Cultura y Patrimonio con datos de contacto y una copia de cédula de identidad y de votación. Todo esto debe ser entregado en la Dirección de Emprendimientos e Industria Editorial del Ministerio de Cultura y Patrimonio en Quito, y para los postulantes en provincias deben entregar en las direcciones provinciales de esa cartera de Estado. En el concurso podrán participar ecuatorianos y personas extranjeras con residencia de al menos 5 años mayores de edad. Los libros que optarán por el premio deben estar publicados entre enero y diciembre del 2013 y solo podrán participar una novela por autor. No deben ser reeditados y deben tener el número internacional normalizado para libros. El escritor, poeta y militante Juan Gelman falleció a los 83 años en el Distrito Federal de México, donde se encontraba internado, según informaron fuentes allegadas a la familia. El escritor, autor de más de 30 libros, se encontraba internado en esa ciudad en la que vivía hace más de 20 años y desde donde escribía una columna semanal para el matutino Página 12. Escuchemos uno de sus innumerables poemas. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche, las últimas señales que hice para el otoño. Se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. En el 2007, Juan Gelman ganó el premio Cervantes. En 1997, el Premio Nacional de Poesía en Argentina. En el 2000, el premio Juan Rulfo. En el 2004, el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde. Y en el 2005, los premios Iberoamericano Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía, entre muchos otros. El poeta nació el 3 de mayo de 1930 en el barrio porteño de Villa Crespo. A los 15 años comenzó a militar en la Federación Juvenil Comunista y luego se integró a las filas del peronismo revolucionario. Hasta aquí, Cortos desde la Casa. Les habló para ustedes Jaime Francisco Rosero. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.